Hola, sí. Hola, hola, buenas, hola, buenas tardes. Hola, malas tardes. Buenas tardes. Bueno, se han puesto bien ahora. Bueno, parecía que iban a mal, llovía. Pero no ha ido bien. Estaba lloviendo. Yo estaba viendo. En tu corazón. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo. I was watching. Sí, estaba lloviendo. Esa nunca la había ¿no? pensado jamás. O sea, From the Lost to the River, tal, pero I was watching. Estaba lloviendo. Claro, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, un poco, pero estaba lloviendo. ¿Qué tal? Yo estoy aquí con un poco así de... Ah, yo estoy muy bien. Ya, ñe. Un poco ñe. Un poco ñe. Sí. Espero que los demás no estéis tan ñe. Yo estoy un poco ñe. Me comí un cacho de hornazo ayer. No de hornazi, ¿eh? De hornazo. Bueno. Muy rico. Nazi, puedes haberte comido hornazi. Hornazi. En el horno. En el horno. Nazi al horno. Efectivamente. Nazi al horno. ¿Por qué no? Porque seguro que están asquerosos. Son gente que es asquerosa por fuera, seguro que es asquerosa por dentro. Vamos. Carne fijo. Asquerosa de persona asquerosa. Fijo. O sea, es que... Yo creo que ni para caldo ahí. Ni para caldo, no sirven para nada. Para ponerles a caldo. Para eso. Para eso pa... solo. Yo qué sé. Eso, para alimentar a otros nazis con nazis. ¿Qué te parece? Darles de comer nazis a otros nazis. A otros nazis. Que les hagan priones. Me parece. Pero maravilloso. ¿Cómo es? Canacibalismo. Canacibalismo, priones, así, eso. Yo creo que eso genera priones. El canibalismo, nazi, nacibalismo. El nacibalismo. Nacibalismo. Nacibalismo, pues eso. Hola, buenas tardes. Esto es Radio Bronca. Radio Bronca. No podcast Bronca. No podcast Bronca. Radio Bronca. Radio Bronca. Esto no es un podcast, esto es un programa de radio. El otro día escuché un programa de radio o podcast, no lo tenía muy claro, que no sabía muy bien qué era. Y no saben definir si era un programa de radio o un podcast. Esto es un podcast. Ahí digo, no, es un programa de radio. Esto no es un podcast. Esto es no es un podcast porque lo emitimos por la radio, que es Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona. También en Radio Trama. Topota, uy, casi. En Topota, Radio. Radio Topo. Y también en Agorasol Radio en Madrid, ahí en el centro. Ahí. ¿No? En el centro centrísimo, ejemplo, que podéis, en la libertad. Ahora, gracias a Radio Bronca y a Almeida, ese maridaje extraño, puedes jugar al tenis escuchando nuestro programa en directo en la radio. ¿Mm? Bueno, en directo, a través de la radio. Ahora que han puesto una pista de tenis en medio de la Plaza Mayor, ¿a quién demonios se le ocurre esa mierda? Ah, yo pensaba que estaba yo. ¿No has visto? No lo he visto. Han puesto una plaza de tenis. Una pista de tenis en la Plaza Mayor. Pista más plaza igual a plasta. Pues ahora hay que poner una Plaza Mayor en una pista de tenis. ¡Pum! En el Godó, ¿sabes? Según esté jugando Rafa Nadal. Una Plaza Mayor. Pero rollo que entren las excavadoras. ¡Fla! Petando una parada mayor ahí. En fiestas. En fiestas. Una Plaza Mayor en fiestas. Eso. Entre a todo a la vez. O sea, las excavadoras, la peña borracha. Todo. Las vaquillas, las peñas. Las vaquillas y todo. Toda la vez. Estamos yendo fuerte. Sí, claro, por supuesto. Estamos yendo muy fuerte. Las excavadoras, las peñas tirando la cabra del campanario directo. O sea, todo, pero todo a la vez, exactamente a la vez. Todo. Un montón de alcaldes haciendo su discurso, o sea, a la vez, su discurso de todos, fiestas. Muchos. Un chupinazo que sale mal, todo a la vez. Bueno, pues yo me parece bien. Estoy un poco reticente con el tema de las vaquillas y lo de la cabra del campanario. Igual, una cabra de tofu, igual. Bueno, tú ten en cuenta que al ser todo a la vez, es que no va a haber ni siquiera espacio. O sea, lo que va a hacer es como... va a hacer mosh. Va a hacer un mosh. O sea, por eso que no, nadie va a salir dañado aquí. Bueno, está bien. Bueno, sí, el tenis. El tenis, sí. El tenis va a perder. Va a perder el tenis, los tenistas sí. Va a perder el tenis. No, el tenis, no los tenistas. El tenis. El tenis es el que pierde. El tenis como concepto. En fin, bueno, pues eso, esto es un programa. Es un programa. ¿Por qué? Porque lo programamos. Porque se hace programáticamente. Se hace... No es un programa, no es lo mismo, no lo confundáis. It's es not un, the same. Es un programa, se hace programáticamente, pues lo hacemos cada semana, más o menos, a estas horas. Bueno, ahora no, porque estábamos en el pueblo, nos hemos ido al pueblo a comer hornazo. Tú dirás. Pues yo no he comido hornazo en el pueblo este año. ¿No lo has comido este año? No, pues llovía. La mierda, tío. Estaba lloviendo todo el rato. Estaba lloviendo, así has empezado. Y ahora empezamos otra vez al bucle. A partir de aquí. I was watching all the rat. Dios, o sea, si fuéramos capaces de hacer eso y poner en bucle todo el rato 10 minutos en la hora de programa... Yo soy capaz, pero sí. no se lo recomiendo a nadie. Sí. No sé si yo sería capaz, pero... No se lo recomiendo a nadie. Bueno, pues vamos a empezar con música. A ver, te voy a dejar elegir. A ver, ¿vale? Tengo tres países diferentes, ¿vale? Por los que podemos empezar, ¿vale? Bien. Uno empieza por E, otro por F y otro por I. ¿Qué prefieres? Uno por E, otro por F y otro por I. Venga, va. La E. La E. Muy bien. Pues vamos a empezar por una banda de Estados Unidos. ¡Vamos! Iba a decir España. De España, ¿no? Que son de Oakland, en California. Ahí donde va a vivir la gente de San Francisco, que no tiene dinero. Y porque en San Francisco es demasiado caro, entonces se van todos a vivir a Oakland. Y aquí hay, se llama X Everything, y vais a, si ponéis un poquito la oreja bien puesta, os vais a dar cuenta de que tanto el baterista como uno de los dos guitarras forma parte también de Kowloon Wall City, esa banda que amamos profundamente desde aquí. Sí. Y este disco que han sacado, X Everything, es una pequeña maravilla. Salió el pasado 10 de noviembre de 2023. Se titula Slow Change Will Pull Us Apart. O sea, los cambios lentos nos van a enviar a la mierda un poco, más o menos. Y vamos a poner una canción que se llama, con un título maravilloso, que es A Sermon in Praise of Corruption. Un sermón, pues, en, ¿cómo se dice? En praise, praise be, ¿no? Como un sermón para, como a Dalí de la corrupción, para adular la corrupción, algo así, como para la corrupción, para subirla, viva la corrupción. Ese es el canción, ese es el canción. Sí, porque el canción, me mirabas a mí y yo te iba a decir, ¿qué es praise? ¿Tú sabes lo que es praise? Bueno, pues A Sermon in Praise of Corruption, esta canción de X Everything, ahí vamos con ellos. Venga ahí. Stars, they'll send me to Pues esto será Next Everything desde Oakland, California, en Estados Unidos. Este cuarteto con, como dije antes, dos miembros de también con Loop World City. Y bueno, a mí este disco me gusta mucho, me parece una finura. Me costó al principio entrar, pero luego me ha parecido muy bien y me gusta mucho ese sonido que tienen tan, tan propio, tan reconocible. Bueno, vamos a continuar, ¿no?, con algo. Vamos a empezar a hablar de cosas que no tengan que ver con una introducción, como ha sido lo de antes, o con la canción que acabo de poner, ni con la que voy a poner después, hasta que hablemos de la canción que voy a poner después. Esta es la dinámica del programa, audiencia. Nos decimos gilipolleces, ponemos una canción, decimos más gilipolleces, ponemos otra canción, decimos más gilipolleces, ponemos otra canción, decimos más gilipolleces, ponemos otra canción, y se acabó. Pues venimos con una actualidad fresquísima, ¿eh? Fíjate cómo ha cambiado a nada de empezar el programa. Ha cambiado lo que traíamos entre manos, o lo que traía yo entre manos. ¿Qué traías entre manos? Pues traía otras cosas que no te voy a desvelar aquí, porque no sé si voy a hablar de ellas o no. Bueno. Pero lo que traigo ahora sí que te lo iba a decir. Uno de los momentos, podríamos decir, de surrealismo de la década a nivel político en Barcelona. De la década, ¿eh? Sí. De la década, a ver, llevamos 4 años de década. Bueno, pues tampoco es mucho. Decir algo, no sé qué de la década, decirlo en diciembre del año que acaba en 9, pues vale, pero por ejemplo, decir de la década en enero de un año que empieza por cero, que acaba por cero, perdón, o sea, no tiene ningún sentido. Pues del lustro, aquí, el lustro te vale bien el lustro. Cuatro años, podrías haber dicho de los últimos 10 años. ¿Del cuarteto? De la última década. Venga, de la última década prodigiosa. Pasado de 2014, hemos pasado todo el colauismo, el triasismo y el colborismo. Eso es lo que comprenden los últimos 10 años. Podrías haberlo dicho así y no decir de la década. Pero ya estás tú para decirlo y para corregirme qué es lo que más te gusta hacer del mundo. No te lo voy a dar todo así ya para que... Una de las cosas que más me gusta hacer. Ahí está. Una de las cosas. La otra es insultarte. Es que la otra es insultarte y corregirte. Corregirte a la vez. Corregirte. Bueno, y sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? O sea, que no te has enterado de nada. Como llovía, no me he enterado de nada. Pues lo que ha pasado es que Esquerra Republicana ha decidido hacer un acto de campaña. Parecía que iba a ir hasta el presidente de la Generalitat, no digo porque había cargos, estaba Esther Capella, que creo que era una presidenta, estaba Joan Ignasi. ¿Eso es un cargo o es un nombre? Es un nombre, lamentablemente no es un cargo, pero sí, no sé qué era consejera de algo. No era el capellán externo, ¿no? No, era ningún capellán. Extern Capella. Esther Capella. ¡Wow! No. Esther Capella. Oh. No es esto, no es el capellán externo. No, pero sí. Capellán subcontratado por RC, una cosa muy rara, no sé con qué objetivo. Pero que, por Dios, ¿por qué nadie ha hecho un grupo que se llama Extern Capella? O sea, de verdad. Extern Capella. Capella Extern. Bueno, un capellán para el beato este de Junqueras, ¿no? Que es un beatito. ¡Buf! Beato de izquierdas, ¿eh? ¿Cómo se come eso? Pues yo no lo sé, la verdad. Porque claro, Albert Batlle no es ni de izquierdas ni de derechas, sino es todo lo contrario. Es imbécil y beato también. Inbeátil. Inbeátil. Bueno, pues... lo que ha sucedido es que Esquerra Republicana ha ido a hacerse fotos con sus candidatos, parece ser, de la campaña electoral, pre-campaña electoral, a un solar ocupado en Vallcarca con un mural de Salvador Puig Antic que se hizo sin permiso. Vamos a decirlo bien, vamos a decir las cosas bien. Dilo. Vale. Vamos a decirlo como tendrían que ser las cosas. El presidente de la República Catalana ha ido de visita oficial a la República Anarquista de Vallcarca. Ahí está, perdón. Y el presidente de la República Anarquista de Vallcarca no le ha recibido porque no existe. Ahí está. Este sería el titular. En un mundo... Buah, esto dentro, lo voy a coger. Es que, ¿cómo puedo coger esto para ponerlo en el título del programa? Pero sí, algo así cogeré. Al final no ha ido el presidente, pero sí ha ido el conseller de Interior, Joan Ignasi. ¿El conseller de Interior de la República Anarquista de Vallcarca o el conseller? Porque no creo que tenga. El conseller de Interior, evidentemente, de la República Catalana. El conseller de Interior también es una figura retórica, como el capellán exterior, el capellán externo. El conseller interior es como un consejero que tienes tú dentro, como una especie de, como algo místico, ¿no? El rollo, no, es que mi consejero interior se me apareció en sueños el otro día y me dijo que soy, que de su rumba soy el dueño. Algo así. No, pues puede tener cuestiones místicas este conseller interior, porque no sé si te acuerdas tú. Que ¿mística de mis o de místico? Y así hasta la agenda. Pues no sabemos si de mística o de mis... pero sí que recuerdo cuánto estuvimos aquí hablando de Mr. Papada, que no sé si te acuerdas tú del señor Felipe Puig, ¿no? Desgraciadamente me acuerdo de él. Cuando pensábamos que nadie podría ser una papada semejante como conseller de Interior. ¿Hay más papada? Joder. Sí, sí. Joder. Aquí el señor Joan Ignasi Elena es mucho más papadil. Se apellida Elena, ¿eh? Sí. Joan Ignasi o tiene tres nombres. Es una persona capicúa. Por un lado es Joan Ignasi Elena, por otro es Elena Ignasi Joan. A lo mejor se llama Joan y es Ignasi y Elena. Puede darse el caso Ignas de una persona. Y Elena. Puede tener tres hijos y ponerle su nombre y sus apellidos. Puede tener un hijo que se llamara Joan Ignasi Elena, otro que se llamara Ignasi Joan. Elena, y otra que se llamaba Elena Ignasi Elena. O Elena Joan Ignasi. Habría tenido los hijos él solo, por gestación subrogada. Y se lo tendría que haber permitido solo por eso. Solo por eso, solo por poner eso, solo por esto. Sí, porque, claro, de aquí sus hijos mínimo salen yihadistas. Pero Ignasi es el apellido, es un poco raro que sea su apellido Ignasi, ¿no? No, el apellido es Elena. Elena. Ah, vale. Joan Ignasi Elena. Elena con H, Elena sin H. Sin H. Ajá. Sí, no es griego. No es griego. No. Pues este junto con otros han ido a hacer un acto allí preelectoral. ¿Y qué podía pasar en la República Anarquista de Valcarga cuando le van a hacer un acto electoral en un solar ocupado por los propios vecinos de Valcarga, con un solar anarquistas pintado sin permiso y defendido y hecho por la... Un mural. a un asesinado por el régimen franquista, a un anarquista asesinado por el régimen franquista, que esto hay que recordárselo hasta... Que fue olvidado durante años y años y años y años, porque era un recuerdo incómodo, porque es que... Pero aquí el nacionalismo catalán lleva ya el nacionalismo catalán de izquierdas, entre comillas, si se puede ser nacionalista de izquierdas, que desde aquí lo dudamos sobremanera, ya lleva bastante tiempo intentando apropiarse de los muertos del anarquismo durante el franquismo, de todos los muertos que pertenecían a los movimientos anarquistas. ¿Por qué? Porque ellos no existían, porque no existía el independentismo de izquierdas, entonces como no tienen sus propios muertos, tienen que apoderarse de los demás. Y por eso también la asquerosa aquella, que no me acuerdo cómo se llama, de la CUP, salió un día diciendo que llevábamos un mundo nuestro un mundo nuevo en nuestros corazones, que a mí, o sea, me entró una vomitera, una señora con una bandera detrás mencionando a Durruti, me entró una vomitera que madre de Dios. Lo pasé mal aquel día, ¿eh? Aquel día lloré viendo eso, lloré de asco, o sea, vomité por los ojos de ver eso. Pues aquí siguen los indepes aquí apropiándose de los mitos del anarquismo. Peor lo pasaste un día teniendo que atravesar para ir a tu casa una manifestación el 11 de septiembre horrible, en las vías. Horrible, para que no te tocara ninguna bandera. Horrible. Eso, asco, eso sí que fue Matrix. Matrix lo sacaron de ahí, ¿sabes? El momento Matrix este cuando ya disparan y tú estás ahí. Ahí esquivando banderas. No, ahí estaba el director diciendo. Míralo, tengo una idea. Bueno, lo malo que ya Matrix se había hecho ya entonces, hacía 12 años, pero bueno, sí. No, seguro que no. Esto es. Calla, bobo. Que 12 tenemos, años, no, 14. Que cobramos derechos de autor. 14 años iba ya Matrix hecha para aquel día. Bueno, déjame que siga con el tema Matrix. Vale, ¿qué puede haber pasado con esto que hemos contado, este acto electoral, no, en un barrio, ¿no?, con barraquistas, destrozado por la gentrificación, abandonado por las instituciones, nuestra queridísima y estimada República Anarquista de Valcarga? ¿Qué puede pasar? ¿Puede que el acto no se haya hecho como se quería hacer y se hayan tenido que ir? ¿Les han hecho unos canapés veganos y les han invitado a té? Ah, esa podría ser una respuesta. Podría haber sido. Sí. Esta es una respuesta. Respuesta B. ¿Han montado una rave y se han hinchado a pastillas todos juntos? ¿Y la han llamado Bárbara Rave? Bárbara, por ejemplo. C. Atropello masivo ya, como mal, muy mal. Un camión conducido por un francés borracho que al acabar ha dicho, perdona, el Parkway. Que ha dicho, el Parkway. Parkway, es que tengo que descargar un montón de guiris que los lleva a la parte de atrás en volquete de guiris, venidos directamente desde el aeropuerto. A todo esto, el conseller de Esquerra Republicana, moribundo en el suelo, a favor del turismo, indicándoles: sí, está por ahí. En inglés, it's over there. Además, haciéndose un it's over there. Sus últimas palabras dedicadas al turismo, a favor del turismo. Y la última opción es todo mal. Todo mal. Pues todo bien. Había una E, que lo que ha pasado es que de repente han cometido a sonar a las barricadas a toda hostia desde un balcón. Varias vecinas han bajado a explicarle que la socialdemocracia is not good, baby. Han bajado algunas otras vecinas también con altavoces. Gente allí, pero muy enfadada, diciéndoles: esto es nuestro, es una vergüenza que vengáis aquí, cínicos, caraduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que queda como muestra un poco, y de aquí os y todo esto se lo han dicho en catalán. Y todo esto porque no hay que dejar que se apoderen del catalán. Así es, porque así el catalán es. No es su idioma, es nuestro idioma. Así. Este programa lo hacemos en castellano porque lo vendemos, ¿eh? ¿Qué te parece la idea de venderlo? No lo vendemos, ¿eh? Es gratis. A otros sitios de fuera de Cataluña. Pero el catalán es nuestro idioma, es el idioma también de los anarquistas. ¡Al nostra, hostia pute! Y bueno, que lo icónico de la imagen, ¿eh? Lo icónico de la jornada es una imagen maravillosa. Recomendamos que sigáis a las redes de la Asamblea de Son Barri, de Eura Negra, o si queréis en el propio Twitter, de la cuenta de Twitter de Radio Bronca, está por ahí, lo podéis encontrar. Pero una gran imagen intentando hacer una especie de declaraciones Joan Ignasi Elena, conseller de Interior, recordemos, el que manda sobre los Mossos, justo detrás de un huerto ocupado con una pintada, una A gigante, pero muy grande, detrás puesta de pintada. Maravilla. O sea, absolutamente maravilla. Vale, queremos más, queremos, sí. Queremos más de esto, por favor, que se convierta en el ¿cómo sería en el mitingódromo, ¿no? Mitingódromo, ¿qué te parece? La idea de hacer un mitingódromo, que es donde se hacen todos los meetings. El mitingódromo, sí. Al lado del Primavera Sound. Con esa, o sea, cojo la idea de Cifuentes, que cuando era delegada del gobierno dijo que había que hacer un manifestódromo, que es como, bueno, te quieres manifestar, vete al estadio, ese, a esa explanada de ahí, la que no te va a escuchar nadie, no molestas a nadie. En vez de hacer un merasudódromo, que es donde tendrían que ir toda la gente a la que no le importan las manifestaciones, ¿no? Y que se vayan a otro sitio, pues mira, os vais vosotros y nosotros nos quedamos con el centro, ya destruimos aquí todo y luego ya cuando acabemos volváis. Sí, a lo mejor Cifuentes quería meter ya a la gente directamente en un estadio, ¿no? Para ya ahorrar y que no pase, sea buena gana de tenerlos que llevar como en Chile, ¿sabes? ¿No? Ya que no, se ya, metan ya, ellos solos. De tu propio estadio y un poco de munición y venga, ¿no? Y alegría. Pues bueno, antes de que pongas el temazo que vas a poner, solo las dos últimas pinceladas de la jornada, perlas en la cual pues había una consellera de Esquerra Republicana de Gracia que ha dicho a los vecinos que lo primero es: ¿por qué nos vais a enfrentaros a los fascistas de verdad? Admitiendo que ellos son fascistas de mentira. Claro, ellos son de mentira. Somos un tipo de fascistas que no somos de verdad. Claro. Extraño, es una concepción extraña para llamarte a ti mismo. Colocar al otro como el fascista de verdad. Eso es el otro. Ese es el de verdad. El otro. Yo no soy de verdad. Yo no soy fascista de verdad. Sí. Yo no soy ni de verdad siquiera. Ya ni fascista de verdad. No soy ni de verdad siquiera. Y ya el culmen casi me llevo el micro por delante. El culmen de toda esta gran acto de surrealismo es que ha dicho la propia consellera de Esquerra Republicana de Gracia que el mural de Puigcerdà puede que se haya apagado también. Es que lo digo en catalán y luego traduzco. El mural de Puigcerdà pot ser apagat també amb els nostres impostos i que tenia dret a hacer un serví. Es decir, que el mural se haya pagado con sus impuestos, claro, y que tenía derecho a utilizarlo cuando es un mural que se ha hecho sin permiso y para nada se ha hecho con sus impuestos, sino que ha sido la comisión. Se ha hecho a pesar de sus impuestos por el 50 aniversario del asesinato de Puigcerdà y con aportaciones solidarias. Ya, o sea, es... Bueno, ha sido por los impuestos recaudados en la República Anarquista de Vallcarca. Hay que recordar esto. Muy bien, me ha parecido todo muy bien, sí. Muy patético. Lo peor de todo es que no va a ser el acto más patético de la precampaña, probablemente. No. Yo todavía estoy esperando una aparición de Pucci haciendo el penas. Pero sí que será el mejor porque, como dicen los compañeros de Eura Negra, que el surrealisme de tot plegat no amagui la bona resposta veïnal que s'ha donat. És a dir, pareado ahí a buenas. Que el surrealismo de todo plegado no esconda la buena todo plegado, respuesta. De todo el movidote, claro. No puedes traducir así. Ya, hombre, de todo el movidote, pero es que si digo que el surrealismo de todo plegado no esconda la buena respuesta vecinal que se ha dado. Ahí lo entienden la rima mejor. Bueno, ¿sabes? Muy bien, pues bueno, vamos a poner una canción, sí. Como tú bien has dicho antes. Así es. Nos vamos a la I y a Italia, que una de las opciones que te daba antes, la otra es Italia. Pues vamos a poner una banda llamada Leatherhead, que son de Bolonia. Y a mí me ha parecido un gran descubrimiento esta banda. Me recuerdan bastante a unos daneses que hemos puesto aquí una vez, que se llaman, bueno, una vez, no, varias veces, que se llaman Pardance. Me recuerdan, sí, bastante a, me recuerdan bastante a esta onda. No sé si es una onda que se esté haciendo, no tengo ni idea, pero me parece muy bien. Esto es un quinteto que sacó este disco el pasado 3 de noviembre. El disco se titula Small Talk y esta canción que vamos a poner ahora se llama Ponytail, que es coleta. Pues, coleta. Coleta, coleta, tu ponytail es coleta. Sí, sí. El, poli- el coleta sería el ponytail. El ponytail. El ponytails. I can show you around if you want, if you want. I can shove you all around the room. And if this waltzer sound, yes they are, yes they are. We're gonna punch him again, we're gonna punch him twice. It's gonna be a reminder, not a friendly one. There will never go through certain things on the road. And there's a narrow path, and I don't know where it leads. It's smelling grocery stores and rotting on the floor. Deleting every single village of my neighbor. Estos eran Leatherhead, este quinteto de Bolonia, de Italia, que ha sacado este disco titulado Small Talk. Y por, yo creo que por un poco de evolución convergente me recuerdan eso, lo que he dicho antes, a Pardance, pero también a otra banda que pusimos aquí de Macedonia, que se llama Lufthansa. Como, sí, hay como un, hay como un triángulo ahí extraño. Yo diría que es evolución convergente, porque yo creo que ninguno de ellos sabe quién es el otro. Esto solo sabemos nosotros y la gente que escucháis este programa. Y Puigdemont, porque es convergente. Entonces, A mí me parece muy mal eso de convergente. Pues hemos hablado de ello al principio del programa. Y ahí no te parecía tan mal. Va, que te tengo una cosa rica, rica, rica, que hace mucho, mucho que no pasa. Si es una persona, no me la voy a comer, ya te lo digo. No, no, mejor que no te la comas. Yo no me la comería. A ver. Porque estamos hablando de nuestro nuestro antiguamente presente y muy presente en este nuestro programa. ¿Sí? Guitarrista ha vuelto por todo lo alto. Este guitarrista de glam, Mike Up Navarro, ha vuelto con una super noticia que es que voy a tener que leer partes y todo porque no tiene desperdicio ninguno. Empiezo con el título. Sí, claro. Atención, que no pone ni los Mossos ni la Guardia Urbana. ¿Qué pone? ¿La Guardia Civil? No. ¿La policía? ¿Los investigadores? No, para que veamos dónde las está. No está bien. No está bien. Maika no está bien. ¿Los seguratas? No. ¿Prosegur? No. Tentativa de oquicidio en la Catedral de Barcelona. ¿Oquicidio? Oquicidio. Que es matar una oca. Matar una oca. Tentativa de oquicidio. 13 en concreto. Tentativa de oquicidio. Oquicidio. Existe oquicidio. Se escribe con Q, entiendo. Sí, se escribe con Q. Y debe de ser que existe. Yo todavía lo digo y se me sale una lágrima casi aquí. Oquicidio es lo que hago yo cuando juego a hockey. Eso es muy malo. Efectivamente, eso es un oquicidio total. Totalmente, un oquicidio de manual. Al principio pensaba que un oquicidio era matar a Inda. Sí, pero tampoco, okay, ¿no? Diario. Diario, pero ojalá, pero no, va a ser que no. Porque cuenta la leyenda de Lorite Maika Navarro que Santa Eulalia pastoreaba ocas en Sarriá y que a los 13 años fue condenada a 13 martirios por negarse a renunciar a la fe cristiana en pleno mandato del gobernador Romano Daciano. Por eso son 13 aves, una por cada martirio, las que guardan en la catedral. Y siempre de Barcelona están ahí. Y a los barcelones les recuerdo de la copatrona. Sí, van, es que te ponen la historia de toda esta movida, es que es loquísimo. Es lo más loco que yo he visto que Mike A. Navarro ha podido hacer. Son unas emblemáticas aves, 13, blancas, especialmente cuidadas, mimadas y protegidas y con alto componente religioso y cultural, que el jueves por la tarde estuvieron en peligro. Oh, Dios, no puede ser. Sí, pero sigue. No será esta cronista la que levante alegremente el dedo acusador contra un perro. Dice esto. O sea, no sabes lo que ahí tenemos entre manos. No, pero eso, ¿dónde está esta noticia maravillosa? Está en su periódico de Avantgarde, en la Vanguardia. La Vanguardia. Joder, sí que es de Vanguardia esta noticia. Vanguardia, ¿eh? Total, no seré yo el que levante un dedo acusado contra un perro, claro, ¿eh? Porque, no seré yo quien haga esto. Porque Maika tiene dos perretes y es muy de perretes, ¿no? Dice. Pero, y es que luego encima, claro. Un perro se llama Blos y el otro Mossos de Escuadra. Efectivamente. O los Mossos es un perro y el de Escuadra es el otro. Sí. Estaba pensando en si llamar Guardia y Urbana, pero después de no. Rosa Peral ha dicho los nombres. Pues es que este párrafo ya en sí, ya te lo dice todo sobre Maika Navarro. Dice, no será esta cronista la que levante alegremente el dedo acusador contra un perro, pero vive en el barrio gótico una vecina con un perro que pasea sin correa por las callejuelas adoquinadas del barrio. ¿La vecina o el perro? No lo sabemos. Una vecina con un perro que pasea sin correa. Yo entiendo que es la vecina la que pasea sin correa. Yo imagino que también. Este es el sujeto, la vecina con perro. La vecina con perro es el sujeto que pasea sin correa. Pues la vecina con el perro que pasea sin correa, la vecina, por las callejuelas adoquinadas del barrio, que cada vez que enfila la calle del Bisba, el animal pega un acelerón, se adentra en el claustro de la catedral y se cuela en el recinto sagrado de las ocas. Eso es justo lo que volvió a ocurrir el jueves sobre las 7 de la tarde. O sea, atención, lo que desgrana esto. ¡Wow, tío! ¡Wow! Las fuentes de información de Maika Navarro, que wow. Estaba paseando al perreteo, se cruza con alguien que... Y dice, va, esto me sale una noticia. Ponme otro bourbon que te lo escribo aquí en un momento. Antonio. Porque sigue, dice, el perro al que ninguna de las múltiples personas consultadas ayer logró poner raza ni nombre. Hostia. Ya me imagino a todo el mundo. Ay. Mike, basta, déjalo. Quiero saber qué raza tiene. ¿Cómo se llama? ¿Qué raza tiene? Te estás sentando mal beber, Mike, para. No. Pero ¿cómo se llama? Vuelve a tu mansión. Dame su nombre. Quiero su nombre. Quiero saber dónde vive. ¿Dónde vive ese perro? ¿De qué raza es ese perro? ¿Racista? ¿Es un racista de perros? ¿Es un racista? Puede ser, no lo sabemos. Bueno, pues logró acceder ese perro hasta las aves, provocando tal alboroto, ajetreo y griterío que hasta allí se acercó hasta un responsable del templo visiblemente cabreado. Para bien de todos, el can no logró alcanzar el cuello de ninguna oca. Quizás su intención era asustarlas y corretearlas, pero en algún momento cundió el pánico. A ver, un momento. ¿Cómo de rápido era todo para que nadie supiera ver la raza del perro? O sea, ni raza, ni tamaño, ni nada. Es que habitualmente va sin correr a las 7 de la tarde y que siempre hace eso. Lo hace siempre. Ahora mismo, a las 7 de la tarde, mira, pues tenéis... mira, hace una hora podíais haber ido. Hace una hora podíais haber ido allí a verlo. La semana que... Mira, mañana jueves, vais... Ahí está. O vais a las 7 de la tarde, a la catedral, ¿no? A ver cómo entra el perro de la mujer sin correa. Ahí está, de la mujer... Que yo creo que debe llamarse Flash Gordon, porque claro, nadie... Hombre, no, el perro Flash, igual es Sonic. Puede ser. Si es azul y tiene alguna cresta, lo mejor. Bueno, pues en ningún momento cundió el pánico. No, es que a veces cuando hay muy poco pánico no cunde nada. La primera llamada al 112 de uno de los religiosos de la catedral advirtió de que un perro se había colado en el claustro y estaba mordiendo a las ocas de Santa Eulalia. Madre. Por favor, sí, que nos escribas el trabajador del 112 que recibió la llamada. Ojalá. Hay un perro de raza indeterminada mordiendo las ocas de Santa Eulalia. El señor dice, pero sí, ¿qué dice usted? ¿Quién es Santa Eulalia? A ver, ¿qué ha tomado usted? Cuénteme, mandamos una ambulancia. Muñecos no tienen animales. Los muñecos no tienen ocas. Santa Eulalia está muerta desde hace mucho tiempo. Y aquí viene Maika, que... Aquí sabemos que es Maika. Maika, al 100%, continúa. Dice, una patrulla de la Guardia Urbana de Ciudad Bella se desplazó veloz al escenario. Yeah, nuestros héroes. Lo mismo salvan una oca que queman vivo a un compañero. El perro las correteó, estresó y asustó y se entretuvo un buen rato. Apenas había público porque estaban prácticamente cerrando. Esto molaría música de Crims por detrás. Apenas había público, pero normalmente el público, pues joder, yo quiero verlo. Sí, esto. Por favor, varios trabajadores de la catedral se adentraron en el patio para tratar de inmovilizar al animal, pero fue imposible, claro, no eran Mossos. Claro, rápidamente. ¡Pum, pum, pum, pam, pim, pum, pum! ¿Palos o disparos? Palos o disparos, claro. Que es como funcionan los Mossos. Tráeme una cerveza. Hostia, se pega un tiro a la cerveza para traértela. Así funciona el cerebro del Mosso. ¿No sabe usted cómo estaba de alterado? Seguro que no es violento, pero algo tiene contra las ocas que se vuelve loco, relató a este diario una de las testigos del incidente. ¿Qué puede tener un perro contra las ocas? No sé. ¿Qué clase? Igual es un perro del diablo que está vengándose de los martirios. Puede ser. ¿Qué puede tener un perro? Un animal, un perro yendo a por aves. Es una cosa que no ha pasado nunca. Jamás en la vida. Ahora, yo no me preocuparía por el perro. Yo sí que no me metería ahí, porque las ocas, o sea, no sé si habéis alguna vez visto. Yo juego al juego de la oca. Gente de aquí, lo que es un, o sea, no es un rebaño, como es una bandada, una, ¿cómo se dice? No sabría decirte, ¿no? Un montón de ocas juntas, pero, o sea, ya en Roma las utilizaban como elemento defensivo. O sea, porque las ocas son extremadamente violentas a la hora de defenderse. O sea, te lo juro, al lado de mi pueblo hay un chaval que tiene ocas y tú te acercas por allí, vallado. Pero es que no se acercan ni los perros. No, claro que no. O sea, este perro es un poco. Hostias. Es un perro de ciudad. Es un perro de ciudad, claro. Hostia, sí. Sí. Bueno, sigo. Bueno, pues al final se metió la dueña, parece ser, ¿no? Y que, pues, claro, es que yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo se mete un perro en un sitio donde que están las ocas allí cuando las ocas van al camp? ¿Sabes? Como la canción, está en alegría, venga, viva. Digo yo que a lo mejor hay un agujero porque se ha metido. Efectivamente, y sale que había un agujero y que ya estaba un operario allí colocando una alambrada a lo para que por el agujero no se metiera el perrete para ir a la. ¿Cómo sería grande el perro para entrar por el agujero? Porque tampoco sería. Yo tampoco lo entiendo. Un perro un poco inconsciente, no sabe el peligro de enfrentarse a 13 ocas. O sea. No sé si quieres poner un tema y continúo después. Sí, por favor. El punto final. Por favor, luego seguimos con el subidón. Vamos a así, que si no nos quedaremos sin poner las canciones y romperíamos la magia del guión que he preestablecido a partir de hoy. Así es. Vamos a poner una banda de Francia llamada Princess Thailand, que sacaron un disco el pasado 24 de noviembre, todo de noviembre, oye, llamado Golden Frames. Una bandaza para ver en directo, lo recomiendo fuerte. Están yendo por ahí de gira, si estáis por Alemania en algún momento de este mes de abril, igual los podéis ver. Esta canción que vamos a poner se llama The Night's Magician, el mago de la noche, y estos son Princess pues, Thailand. Any chance that I am the one. disgrace for all my blind sights. We know those crimes and crying, calling to peace as reason. I'm tonight, my genius in your eyes, crawling, holding me. Reflection, fiction to dreams of my illusion of this night. Pues esta será Empress Thailand desde la Francia, no sé muy bien exactamente desde dónde, exactamente de la Francia, desde este disco titulado Golden Frames, salido el pasado mes de noviembre, y que os recomiendo, si os lo escucháis por ahí, verlos en directo porque molan bastante. Estarán por el sur de Francia, no tardando mucho. Pues si alguien se acerca, bueno, que le pilla cerca a Toulouse, yo qué sé. Pues claro, que vayan para allá. Pues nada, no, vamos a acabar Seguimos con Mike, nos queda muy poco tiempo. Sí. Con la tentativa de homicidio. Sí, venga, vamos. Vale. Repíteme cuánto tiempo me queda. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? 14 minutos. 14 minutos. Menos la otra canción. O sea, que 10. Vale, minutos, perfecto. Sí. Perfectísimo. Acabo con esto. Bueno, sigue Mike diciéndonos que recordemos, homicidio, el perrete, que va ahí donde las ocas, por un huequito, estaba el operario ahí poniendo la valla, no sé qué. Pues, bueno, okay. Cuando llegó la guardia urbana, que se había metido el perrete, dice, el animal ya había sido evacuado, no sabemos si con un helicóptero. Un helicóptero, o si había sido evacuado, no sé, haciendo aguas mayores o menores, no lo sabemos. Muy no bien, lo sé. ¿Vale? Pero eso sí, y dice. Las ocas, cuando llegó la urbana, la patrulla de la guardia urbana, llegó el animal ya había sido evacuado. Las ocas se recuperaban del susto y mostraban su enojo por la reincidencia. Hey, yeah. O sea, las ocas. Claro, no puede ser. No puede ser que sea. Oh, la reincidencia. Las ocas especificando su enojo. Sí. Oh, de brazos cruzados. Si a mí que pase esto no me importa. A mí lo que me jode es la reincidencia. Claro. Que pase una vez, vale, pero que sean varias. Que sean varias, favor. Esto ya. Por favor. Esto ya pasa de castaño oscuro. Pues la señora parece que va a ser sancionada por la ordenanza municipal que prohíbe a los perros de cualquier raza ir sueltos por la ciudad. Yo me imagino que también le meterán atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, irá la brigada de extremismos violentos allí a meterles también lo grupo mínimo, criminal. Lo mínimo, ¿no? Suele hacer la policía o los Mossos de Escuadra. Bien. Es que esto dice mucho de cómo hace Mike los artículos. Y acaba diciendo: las 13 ocas de Santa Eulalia se zampaban ayer al mediodía su menú diario ajenas al lío organizado. Buen grano y hojas de lechuga del mercado de Santa Caterina con alguna naranja de regalo. La verdad que, ¿cómo se puede sacar tanto de tan poco? Periodismo de investigación. Hay que partir una cara a favor de Mike Navarro, que, o sea, ¿cómo se puede sacar tanto de tan poco? Es ¿cómo magia? ¿Cómo puedes hacer esta magia? O sea, ¿cómo multiplicar los panes y los peces en la Catedral de Barcelona? ¿Qué te ha parecido el concepto de partir una cara a favor de partir una lanza? Me parece muy bien. No, me había quedado con la lanza. Partir una cara. Hay que partir una cara a favor de. Me gusta. Es un gran concepto. Podríamos establecerlo. Bueno, vámonos. Vamos a hacer un poco de agenda y nos vamos. Deja que acabe. Calla. Lo último de todo, que es que a estas ocas de la catedral están unos 7 años y cuando alcanzan la madurez las trasladan a una granja y entran otras más jóvenes. O sea, rollo como todos un veranivalista, pero van para la granja, venga, a claro, enchufarles el foie y alegría, pero, amigo. Claro, le hacen comida para perros, paradójicamente. Lo cual cierra el círculo. Eso sería cerrar así se cierra el círculo. Absolutamente. Luego Mike Navarro se come al perro. Luego bueno, perro, sí, molaría. Bueno. Y escribe: ¿quién se ha comido a mi perro? En un artículo para La Vanguardia, en la sección... Escribía un libro de autoayuda titulado ¿quién se ha comido a mi perro? Sí. O uno de recetas, ya para poner también en la parte de gastronomía. Recetas para el fracaso, como el de su carrera musical. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un poco venga, de va, agendita, ¿no? Agendis, ¿tienes alguna cosa tú? Yo poquita. Poquita cosa. Yo aquí he visto en esta página maravillosa que se llama atbcn.info, que me gusta cada día más, o cada día la odio menos. No, me gusta cada vez más, en realidad. Aquí he visto, pues, por ejemplo, que en la Bingo de Valcarca, el sábado a la 1:30, a la Riera, por ahí, se hace un vermut musical con el presidente. Estará el presidente de la República Anarquista, que los anarquistas no tenemos presidente. Y también está después, justo después, pues un ratito después, a las 5 de la tarde, el 13º aniversario del Antique Forum de Valcarca, que eso está también allí en Valcarca, que es un espacio en el que ocurren bastantes cosas musicales y de otro tipo, y habrá conciertos. Uno estará tocando LKB, The Flying Parquet, Residuos Permanentes, es una banda de punk, La Grubería, Afrobeat, Rumbia, Rap Jazz y La Mapocho Cumbia, que hacen... Hard Rock, no, hacen cumbia, pero eso se llama La Mapocho Cumbia, imagínate, ¿no? Hago una banda de greencore que se llama La Mapocho Cumbia y toda la gente confundida. O sea, pero eso sería maravilloso, efectivamente. Sí, sí. Pues esto será en la Plaza Pastora Plaza Pastora con Carre Cambrils en Valcarca, en el mismo lugar donde estaban los políticos nacionalistas intentando apropiarse de los anarquistas muertos y asesinados por el régimen, porque ellos no tienen los suyos propios, quieren reivindicar esto. Ay, justico. ¿Qué más? Después también, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay por aquí? Estoy mirando. Bueno, sí, esto, el lunes hay un concierto que vamos a hablar ahora también. El martes estarán tocando en la sala Ball de Dream, Echoes in Smoke y Ultra Mega por 10 euros. Un concierto que puede ser bastante interesantico. Uh-huh. Y el lunes, pues lo que íbamos a decir, el lunes estarán tocando Nula Yetna, Nula Nula y Gorby en el Ateneo Popular de Nou Barris a un precio recomendado de 5 euros o lo que sea. Y lo que surja, Nula Yetna, Nula Nula, vienen de República Checa, desde Praga, y los vamos a poner dentro de un ratico. Porque se nos está sobrando tiempo. A veces soy tan efectivo que me doy miedo. Madre mía. Pues, claro. Pero pues, tampoco tenemos tanta agenda, ahora que lo pienso, ¿no? No, bueno, yo podía decir... ¿Cuánta agenda tienes? Yo poquita iba a decir que ya que estamos de valcarquismo, hay una cafeta el 12 de abril a las 8 de la tarde que vuelve a haber conciertos en el Ateneo Popular de Valcarca y tocan Jugando con Brujería, AB986, Amrita Dinamita y Amelia la Bruja. Esto el viernes, sí. Y atención porque hay peligro de desalojo del Ateneo Popular de Valcarca. Esto... que el popular de Vallcarca está en la avinguda de Vallcarca, sí, un poco, está en este triángulo, ¿no? Entre la Riera, el Antic Fort de Vallcarca, pues ahí en medio, así, haciendo como un triangulito. Así es. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Tú sí que qué más. ¿Y cuánto tiempo tengo? Pues 3 minutos. ¿Tres minutos exactos? Sí. ¿Tres minutos exactos? Sí. Vale, pues mira, lo único que voy a decir, ¿eh?, en estos 3 minutos exactos es... Uf. Imanol Arias. Oh, yeah. Hemos hablado poco de palabras. Hemos hablado poco, ¿eh? Lo podemos dejar para el otro día, pero Imanol Arias, es impresionante. Es impresionante. Pasó de hacer la muerte de Mikel a merecer morir. La frase... ¿Se ha mimetizado Imanol con su personaje de Cuéntame? ¿No? Bueno, no sé. O sea, realmente yo creo que se cree que es él. Hay una cosa de señores mayores, antiguas glorias de los del mundo artístico, de alguna forma, que se han ido al lado de la conspiranoia. Los hombres G también están ahí. Sí, sí, sí. Los hombres G, los también, hombres G también están, sí, ahí. Yo me informo por otros medios. Sí, eso es lo... Esta es la frase. Esa es la frase. Yo me informo por cuando otros alguien diga medios, esto, que, dices, o sea, hay varias cosas que son banderas rojas, que se dice así, ¿no? Vamos a hacer los modelos, que son ni machismo ni feminismo, esto es un clásico. Yo me informo por otros medios. Soy un libre pensador. Ajá. Esta también me gusta mucho. Nosotros no somos ni progre ni facha, nosotros somos normales. Esa también, esa está grande, muy bien. El grande, ¿era Andy o era Lucas? Es que no sabe quién es quién. Nosotros somos normales. Andy y Lucas, que dijeron eso un día, pero luego también se posicionaron a favor de los trabajadores del puerto de Cádiz. En una pirueta, en la misma videollamada. Tampoco me parece, pirueta, me parece muy, muy normal, pero bueno. ¿Qué más? ¿Hay alguna más de estas de señores mayores que se le... Ah, sí, ahora ya no se puede decir nada. Eres portada del País, tu titular de la portada del País es ya no se puede decir nada. O te entrevista Pablo Motos y dices, no, si es que ya no se puede hablar. Antes era mucho mejor, antes se podía hablar. Antes se podía hacer chistes de mariquitas, también es otro. Esa es otra también. Muy de humoristas, muy de Josema Millán. Antes se podía hacer... No, Josema Ayuste, perdón. Josema Ayuste. Antes se podía hacer chistes de mariquitas, ahora vienen y se van a... Esto también lo dijeron los hombres G, ¿eh?, en una entrevista. Dijeron lo mismo, que si decían algo, igual se enfadaban las gallinas. Sí, es verdad. Igual se enfadaban las gallinas, también no se puede hacer chistes sobre gallinas. Sí. Eso, se nota que han visto, que se nota que no han visto sus películas, porque... ¡Uf! Hombre, ¿quién ha visto sus películas? Yo las he visto. Yo, en cine. Yo he visto en el cine. ¿Viste las películas de Hombres G? Y vinilos tengo de Hombres G. Madre de las... Era mi grupo favorito cuando yo era un chaval G. De... Cuando, un G. Cuando eras un niño G. Niño G. Gelipollas. Gelipollas, eras gelipollas. Gelipollas. ¿Tú por lo también se dice gelipollas la gente? Sí, gelipollas. A ver, por cierto, el otro día, antes que decías helicóptero, que sepas que en italiano se dice así. Helicóptero. Sin H y con dos T's, lo cual es un dolor de ojos. Es un dolor de ojos total. Pero bueno, ¿qué más dice con Imanol Arias? ¿Qué más pasa con Imanol? Bueno, ha dicho: no pienso cumplir nada de la agenda que te asesina. Yo que no lo entiendo. De la agenda. Claro, es una película de Stephen King, sí, la agenda que la te agenda asesina. La agenda asesina. Bueno. Stephen, sácalo ya, que te lo flipa. Empieza a rodar ya, sácala en 2030, que la petas a un nivel. A un nivel Stephen que, vamos, es que ríete tú de Game King, of Thrones. A un nivel King. A un nivel King, sí. Ya nos vamos. Venga, ya hablaremos de ya hablaremos de la esto, agenda 2030, porque va del Satanás. Bueno, pues eso. Nula Agenda, Nula Nula, de Praga, que estarán tocando este próximo lunes 15 en el Ateneo Popular de Nou Barris. Sacaron en 2020, este disco es de 2020, y está lleno de insectos metidos, o sea, el disco, la edición es un delirio, hay un montón de insectos metidos en ámbar, que los metieron ellos mismos, y la edición es guapísima, la edición del disco es preciosa. El disco se titula Sivo Jepo Mal Smert, que no me acuerdo muy bien qué significa algo de la vida y la muerte, y la canción que vamos a poner se titula Fshechno Sli Jepro Necho Horsi, que significa todo lo malo por alguna cosa es aún peor. Sí, si fuera Imanol Arias el cantante, habría llamado la canción Nula Agenda 2030. Seguro. Adiós, hasta la semana que viene. Chao.